actividades diversas que se convierten en eventos de gran movimiento popular en Sierra de Cubitas, desarrolla por estos días el Sectorial Municipal de Cultura como parte de la jornada por el 26 de julio. Sobre el programa concebido para celebrar la fecha, comenta Kenny Ortiga Guerrero, director de la Casa de la Cultura en el municipio. Tenemos el día 26 la gala en homenaje al Día de la Rebeldía Nacional. Esta gala la tenemos prevista a las 9:30 de la noche en el espacio que está frente a la tienda de ropa en el pueblo. Creo que sería un buen lugar para hacer un gran espectáculo homenajeando a nuestro comandante invicto Fidel Castro. Culminada la gala político-cultural, estaremos todos para el bosque en la noche de la década, donde también vamos a tener muchas sorpresas, cuentos, trova, música, un espectáculo en general también para que la gente disfrute terminada la gala político-cultural. Nos vemos también en el bosque en la noche de la década. El día 27 tenemos una extensión Voluntad de Corazones a la comunidad de Vilató en horario de la noche. Tenemos también en Puerto Piloto el día 27 la actividad Todos a Bailar con juegos de participación, audición de música grabada, entre otras sorpresas que el promotor cultural Yurisniel Guerra tiene siempre muy bien organizado ahí en su comunidad. Las actividades por parte de Cultura en Sierra de Cubitas en saludo al Día de la Rebeldía Nacional estarán dedicadas a la familia cubiteña y en especial a los jóvenes, continuadores de la inigualable obra social cubana liderada por el comandante eterno e invicto Fidel Castro Ruz. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.